La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En el marco del evento que se realizó en el Defensor del Pueblo de la Nación con la comunidad Cachiyupi, Huellas de la Sal, tenemos a otros tres integrantes de la comunidad. Con nosotros está Carmen, Eulalio y Héctor. ¿Cómo están? ¿Muy bien? Sí, bien. Bueno, me alegro. Primero vamos a empezar con Carmen, que tengo entendido que estuviste hablando de toda la situación de género dentro de la comunidad. Sí. Contanos un poco, Carmen. Bueno, yo soy Carmen Benicio, soy también dirigente de una comunidad que está compuesto por 5 parajes. En total de personas que tenemos componiendo la comunidad somos en 399. Uh-huh. Así que para mí es muy importante este documento que venimos a presentar, porque es como nosotros también defendemos a nuestro territorio. Exacto. A donde nosotros vivimos, a donde estamos teniendo nuestros hijos, donde tenemos la agricultura, donde tenemos a los chicos que están estudiando. Sí, entonces sí. Nosotros no queremos ser una carga para las otras provincias de venir y ocupar espacios o lugares que no nos corresponde. Nosotros creemos que nuestro lugar está en la comunidad donde pertenecemos, es el lugar de pertenencia donde tenemos. Exacto. Ahora, yo vengo en nombre de esas mujeres que están viviendo allá. Entonces, que nos respeten los espacios para que nosotros también podamos disfrutar de todos los derechos y beneficios en nuestra comunidad. Exacto. Y no estar en el desarraigo de nuestra comunidad. Así que vengo desde allá en nombre de las mujeres para que se haga, se respete este derecho, presentarlo y que las otras comunidades que también están en otras provincias puedan colaborar o se puedan sumar o poderles ayudar de nuestras experiencias. Contanos, hoy en la Defensoría pudiste exponer. Sí, fui muy bien recibida. Uh-huh. Hay mucha gente preparada y mucha gente que está apoyando a las comunidades. Entonces son gente que son muy valiosas para nosotros, para que nos complementemos. Seguro. Con el conocimiento que tienen, más nosotros nuestra forma de vida. Así que para seguir adelante sin tener problemas o preocupaciones sobre qué es lo que va a pasar en nuestro territorio. Perfecto. Muy amable, Carmen. Seguimos ahora con Eulalio. Hola, Eulalio, ¿cómo estás? Sí. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo afecta esto con las multinacionales. Bueno, yo soy Eulalio Ortobar Conte, de la Comunidad Borde de Cianzo, coordinador. Uh-huh. Y trabajo en las Salinas Grandes desde joven con las empresas, y después formamos una cooperativa de nuestras salinas. Uh-huh. Las multinacionales nos avanzaban porque no nos consulta la consulta previa, libre e informada. Y bueno, yo trabajo en la sal 35 años, ya mantengo mis hijos y cría de allí. Y bueno, creo que hemos dicho, bueno, aquí desvendemos el agua. ¿Sí? Y la sal, porque la sal de la sal es grande, la sal de Argentina y de todo el mundo, y bueno, nadie nos va a comer sin sal. Entonces nosotros lo defendimos. Porque las multinacionales, las empresas son derrochan muchísima agua, son millones de litros por minuto, en las litieras que se dice, y bueno, de eso nosotros defendimos el agua. Sin el agua no somos nada. Exacto. Sin embargo, nuestra hacienda, nuestro sembradillo y nuestra sal, porque son campos secos y no llueven. Y hasta ahora no llueve, y bueno, entonces nosotros pensamos por nuestra hacienda, por nuestras salinas. Uh-huh. Y bueno, la empresa puede decir, bueno, yo te pongo un camión o te pongo un salón, pero sin agua queda todo parado, ¿no? Entonces nosotros, claro, tenemos que mirar en Jujuy. En Jujuy nos da un lote el señor Ferne, andan a 100 la gente, y bueno, 50 cuadras, ¿no? Y nosotros tenemos en el campo para trabajar sin contaminación, nada, y bueno, ahí vivimos nosotros. Por eso nosotros trabajamos un poco de la sal y otro poco de los animales, de artesanos que se dice, hacemos media guantes y vendemos un poco de carne, de charqui, los quesos en verano. Ahora, a partir de diciembre, ya va a llover, bueno, entonces nosotros el miedo es quedarnos sin el agua. Entonces nosotros dependemos el agua. Exacto. Y bueno, y con el parque industrial de Susqui, bueno, esos señores, bueno, han hecho con 2-3. Y todo se cuesta abajo, río abajo, hasta donde llega la comunidad. Primero está la comunidad de origen de Esquina Blanca, después está Cerro Negro, después está Agua Blanca y después está Santuario de Tres Pozos, Rinconadías, y después está Alfarcito, y ahí está atrás de Aguilar, al Sol de Tarde, que si visitan, los abuelos vivían todo de manzana, es un totalmente lindo para sembrar, ¿no es cierto? Entonces esa laguna de Guayatayo va a ser contaminada y ese, claro, la contaminación baja para abajo, entra la salina, entonces eso nosotros no queremos. Queremos vida sana, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en la cooperativa. Ya sé que las mineras es plata para hoy, pero es en un ratito la plata. Es comida para hoy y hambre para mañana. Para mañana, exacto. Y nosotros en la salina, bueno, poco o mucho, mantenemos a nuestros hijos, lo hacemos estudiar todo y es un trabajo para tu vida eterna, poco y mucho, y bueno, nosotros trabajamos por nuestra cuenta. Y bueno, si queremos seguir nosotros, tan solamente echamos la salsita y hacemos la sal de los piletones y la embonzada, y bueno, eso vendemos y bueno, de eso vivimos. Entonces nosotros queremos esa vida hasta aquí. Porque después, yo he pensado para todos, no he pensado para mí, por nuestros hijos van a quedar ahí a trabajar. Y sin la sal no somos nada, porque de eso mantenemos nuestra familia y de eso vivimos, ¿no es cierto? Bueno, exacto. Eulalio, defensor del agua más, el agua ahí. Sí, exacto. Sí, nuestra hacienda. Bueno, para finalizar, estamos con Héctor. Y Héctor, contanos, entonces es muy importante el procedimiento de la consulta y el consentimiento previo, ¿no? En base a lo que dijo recién Eulalio. Bueno, mi nombre mío es Héctor Abracaite. Sí. Es mi primera vez que vengo acá, acompañando a mis hermanos vecinos de las comunidades que rodean mi territorio. Sí. También, bueno, apoyando a este documento que realizamos las comunidades desde nuestra base, que no solamente la sal, también agregando que nosotros también somos dañados por las demás mineras que están hacia nuestros alrededores. Y lo que les puedo comentar hoy día en acá, un orgullo que realmente que nos recibieron un poco la gente, todos los que estaban presentes de acá de Defensoría del Pueblo y otras autoridades y diferentes instituciones, que muy bien. Y yo lo que puedo decirles, estoy presente también defendiendo a lo que es la fauna de nosotros, de nuestras comunidades, todo lo que se encuentra ahí, lo que realmente vive los animales. Uh-huh. Y como así también lo que son recursos de vida, de alimentación de nosotros, que es la agricultura, la ganadería, porque nosotros para seguir residiendo, evitando eso, tiene que las aguas, es muy importante este tema de los glaciales, que realmente perdiendo estos temas nosotros de agua, nosotros no podemos sobrevivir. Es miles de integrantes que inmigran a la ciudad para buscar de trabajo, y en la ciudad se genera únicamente artificial, pero no recursos de vida para alimentación de nosotros. Héctor, muy claro, y muchas gracias a los tres por haber estado acá en La Gente y su Defensor. Es un placer haberlos tenido en el Defensor del Pueblo de la Nación, y como les dije a sus otros compañeros, las puertas están abiertas. Está y vamos bien. A ayudar a que todo se realice. Los pueblos originarios argentinos tienen su espacio en este programa. Tenemos comunicación telefónica con Belén Aragón, que es la nueva defensora del pueblo de Zapala, provincia de Neuquén. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto de conocerte. Igualmente, nosotros, primero de todo, La Gente y su Defensor te quiere dar la bienvenida como defensora electa. Bueno, muchísimas gracias por esta bienvenida. Ya la semana anterior me la dieron los miembros de APTRA. También, así que, bueno, cordial bienvenida en todos lados, gracias a Dios. Bueno, Belén, contanos un poco cuáles son las primeras medidas y cuáles son las quejas más comunes en Zapala. Mira, recién voy a poner en funcionamiento la Defensoría el día 4 de diciembre cuando asuma. Fui designada por el Consejo Deliberante y voy a tomar juramento el día 4 de diciembre. En principio, bueno, es un trabajo desde cero, porque no existe la Defensoría en la ciudad de Zapala. Uh-huh. Y recién el día viernes voy a reunirme con el Consejo Deliberante y con la Intendente Municipal para ver, bueno, que me asigne dónde voy a funcionar y, bueno, que me asigne los recursos necesarios para poner en funcionamiento esta Defensoría. Así que yo te diría que como primer medida es poner en funcionamiento la Defensoría. Y bueno, de ahí para adelante siempre. No, segura, pero como ciudadana de Zapala ya estás al tanto de cuáles son los inconvenientes más importantes, ¿no? Sí. Bueno, sí, como ciudadana, bueno, y como concejal, sí, hemos tratado muchas denuncias de parte de trabajadores con respecto al accionar de algunos funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, bueno, y hemos mediado al respecto. Y después los temas relacionados con el medio ambiente, nosotros tenemos dentro de la ciudad tres empresas mineras, y bueno, hay innumerables denuncias que están en la Dirección Provincial de Minería, bueno, que se han hecho también en el Departamento Ejecutivo Municipal, y no existía el órgano competente como para tomar y recepcionar este tipo de denuncias. Así que yo te diría que en un 70% y más también son temáticas relacionadas con el medio ambiente. Exacto, esos temas son sumamente centrales, los de la minería, sí, van a ser muy importantes en tu gestión. Bueno, Belén, te agradecemos mucho y te deseamos la mejor de las suertes en esta nueva gestión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a disposición para cuando quieran que charlemos un poco, sea en funciones, para contarte realmente cuáles son las primeras denuncias recibidas por la Defensoría. Obviamente, este es recién el principio entre nosotros. Sí, tal cual, estamos iniciando. Exacto, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego y un beso grande. Gracias, igualmente. Ahora presentamos las noticias. En la Argentina, más de 5 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 35% se encuentra desempleada. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la mayoría de los trabajadores con discapacidad se encuentran en el sector informal. 12% de las denuncias de discriminación por discapacidad que recibió el INADI en Argentina el año pasado fueron en el empleo.